Ahora tenemos la oportunidad de conversar con Laura Borràs, directora de la Institución de las Letras Catalanas y profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Dirige el Máster en Literatura en la Era Digital y también Hermeneia, un grupo de investigación sobre estudios literarios y tecnologías digitales. Ha publicado numerosos libros, artículos y trabajos sobre literatura, teatro y cine. Imparte charlas y conferencias para promover la lectura. Ha colaborado en el programa de TV3 Els Matins hablando de literatura. En 2010, su espacio televisivo fue galardonado con el Premio Atlántida que otorga el Gremio de Editores. Ahora en Territori Mac hablamos de la relación entre la literatura y las disciplinas digitales. Conectamos con Barcelona. Laura, bienvenida a Territori Mac. Muchas gracias a vosotros. Laura, ¿a qué retos se enfrenta la Institución de las Letras Catalanas? Pues la verdad es que retos a muchos, porque siempre hay oportunidades de mejora y debemos de trabajar al servicio de una actualización, una reinvención en algunos casos de instituciones que, como la que dirijo, es una institución republicana que este año va a cumplir 80 años desde su creación y en realidad 30 desde su recuperación, porque después de en el año 39 fue prácticamente abolida y no fue hasta una iniciativa de finales de los años 80, en el año 87 concretamente, que se recupera para poder trabajar al servicio de la literatura, en este caso en catalán. La verdad es que los retos fundamentales en una sociedad globalizada es el obtener visibilidad, a proporcionar conocimiento al grueso de la sociedad y a través de los instrumentos digitales sobre nuestros autores, sobre sus obras o sobre nuestro patrimonio literario y cultural, y en una institución que proviene de principios del siglo XX y que estaba con una mentalidad literaria muy propia del XIX, el principal reto que yo asumí desde el 2013 cuando me incorporo como directora es el de trasladarla al siglo XXI y, por lo tanto, hacerla una organización ágil, una organización digital que incorpore todos estos procedimientos para su funcionamiento y para una mayor difusión de la tarea que tiene encomendada, que es de promover la literatura catalana. ¿Cómo valoras el consumo de la literatura en catalán? Obviamente solo lo puedo considerar en positivo. Es una buena noticia el hecho de que se pueda ir normalizando después de una situación totalmente anómala en las dificultades que sufrió la lengua durante un periodo excesivamente prolongado. Pues el hecho de que vaya normalizándose y la gente que tiene a la lengua catalana como lengua materna y como lengua de aprendizaje, luego también la tenga como lengua de consumo cultural, sería un signo de normalidad cultural y, por lo tanto, solo puedo valorarlo positivamente. En general se dedica poco tiempo a la lectura y en diversas ocasiones te hemos oído decir que leer nos permite vivir más. Es cierto que la lectura tiene que competir ante otras formas del ocio que pasan por otros entornos, por otras disciplinas, porque se ha vuelto más compleja esta gestión del ocio, mientras que antes la lectura era la opción predominante, y por lo tanto gestionar esta reducción del tiempo y esta competencia de entornos le dejan un mayor nivel de dificultad a la lectura para conseguir usuarios. Pero estoy absolutamente convencida de que leer nos permite vivir más, porque cuando leemos, mientras estamos compartiendo la lectura, aquello que ocurre en el libro de algún modo nos ocurre también a nosotros mientras se produce el acto de lectura, por lo cual la lectura es una forma de conocer mundos, experiencias, sensaciones que no necesariamente tenemos que vivirlas en nuestra vida real, pero que son de algún modo realidad a través de la lectura. Y por lo tanto, leer es una forma de vivir vidas ajenas y por lo tanto de enriquecer nuestra propia vida, vivir con más intensidad. ¿Cuáles son las claves para fomentar este hábito de la lectura y sobre todo en las niñas y los niños? A mí me parece que la pasión es el ingrediente fundamental. Difícilmente vamos a contagiar a alguien para que venga a aquel lugar donde nosotros queramos llevarles sin un ejercicio de seducción, sin un ejercicio de tratar, ¿no? De mostrar cuál es el beneficio de ir hasta este lugar, que sería el lugar donde nos transporta la lectura. Yo creo que la clave es el hecho de que sea un placer, de que sea algo agradable, de que sea algo que verdaderamente le merezca la pena a quien la vaya a transitar por este espacio. ¿Qué recomendación puedes darnos para motivar a los jóvenes a leer literatura clásica? Bueno, yo diría que los clásicos son tremendamente modernos, lo digo, lo sostengo, lo he escrito y lo predico. Y entonces la principal motivación es fundamentalmente porque van a renunciar a leer aquellos textos que han sido capitales, que continúan teniendo cosas para contarnos y que nos ayudan a comprender esta complejidad del mundo a través de itinerarios de lectura que son absolutamente fascinantes. Nadie puede quedar inmune ante el poder de Drácula o ante el poder de Frankenstein o de cualquiera de los escenarios a los cuales los clásicos nos invitan a viajar, y por lo tanto los jóvenes pueden tener esta motivación extra de ser capaces de adentrarse en monumentos de nuestro pasado literario, en este caso colectivo, universal, que sin duda les van a ofrecer ratos de diversión, placer y conocimiento asegurados. En el curso 1996-1997 empezaste tu inmersión digital. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, la verdad es que fue... yo me licencié en el año 93, empecé a dar clase muy muy pronto y de repente, pues en aquel momento aparecían los ordenadores, todavía no estaban en las aulas, tardaron mucho en llegar los ordenadores a las aulas, pero sí que intenté hacer una inmersión en el sentido de pensar qué puede ofrecerme un entorno digital a mi docencia, que era única y exclusivamente presencial, ¿no? Con la fuerza de la palabra como transmisora de todos estos conocimientos, pasiones, etcétera. Y entonces hice una inmersión como una prueba, como un testeo, como un a ver qué ocurre si abro un dossier digital, se llamaba en aquel momento, en una especie de incipiente, todavía no era un campus digital, pero empecé transitando un camino en el espacio digital que no ha dejado de crecer y que me ha permitido repensar mi propia actividad docente, operando muchos de los miedos que yo misma tenía en aquel momento, pero que fue un ejercicio básicamente de a ver hasta qué punto puedo tratar de mejorar mi propia actividad docente con la incorporación de herramientas que cada vez más íbamos incorporando a nuestro ámbito personal, pero que en cambio todavía no habían traspasado esta frontera de lo profesional y en el caso específico de la educación, pues en la enseñanza. Y la verdad es que ha sido un viaje fascinante desde aquel momento. En el curso 1999-2000 te planteaste el proyecto de trabajar la confluencia e interacción de los estudios literarios y las TIC en el proyecto Hermeneia. En 2009, Hermeneia fue reconocido como un grupo consolidado por la propia Generalitat de Cataluña. ¿Cómo valoras esta trayectoria? Bueno, la valoro obviamente como un largo recorrido, porque si la vida analógica la tenemos muy controlada, la digital es también de una gran intensidad, y dicen los gurús expertos en internet que un año analógico equivale a 7 o 10 años digitales. Por lo tanto, si estamos hablando del curso 99-2000, esto ya es directamente trasladarnos a la época jurásica, ¿no? Desde un punto de vista digital. Lo cierto es que en aquel momento me parecía que la experiencia que había ido atesorando desde el curso 96, estos 5 o 6 años de trabajar intensamente en digital, en un formato que podría denominarse también de blended learning, como una mezcla de la enseñanza analógica, ¿no?, o presencial con la parte digital, me pareció que tejer un espacio que, justamente tratándose de la red, pusiera en contacto personas que teníamos intereses similares desde disciplinas muy distintas, pero que enriquecían nuestra manera de comprender, vivir y tratar de aplicar a nuestra docencia esta interacción con las tecnologías en un ámbito muy poco proclive a los avances tecnológicos, porque el gran avance tecnológico es el libro y se mantiene estable durante mucho tiempo, pues me pareció que era el momento de empezar a generar una estructura de trabajo, de reflexión compartida, internacional, que a través de congresos, a través de publicaciones, pues nos ha permitido comprender mucho mejor toda esta época de transformaciones y cambios, y que al mismo tiempo ha revertido pues en la docencia, en una mejora de la docencia, una mejora de los resultados académicos de nuestros estudiantes, en una implementación de un máster que ahora también ha cumplido 10 años de existencia, y por lo tanto, la experiencia solo puede haber sido positiva. En este sentido, desde Barcelona hemos conseguido interlocutar con los principales actores de este sector que reconocen y conocen nuestro grupo y nuestra labor. Por lo tanto, es una satisfacción personal importante, sobre todo porque era remar a contracorriente. Si todavía lo sigue siendo ahora, imagínate, pues hace 7, 8, 9 años. Era una barbaridad, efectivamente. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. Laura, el primer iPad se presentó el 27 de enero de 2010. Leer implica la comprensión del texto. ¿El mensaje se asimila de igual modo si el texto es digital o analógico? Pues mira, el primer iPad se presentó en enero y yo viajé a los Estados Unidos en el mes de abril y ya me llevé al primer iPad. Casi que era incunable, porque al llegar aquí todavía no estaba comercializado. Y esa pregunta que tú ahora me formulas fue la que yo traté de vislumbrar a partir de la utilización intensiva de este aparato. La verdad es que leer debería de implicar la comprensión del texto. Lo que ocurre es que a veces no siempre es así, ¿no? Y no nos han enseñado a leer propiamente de un modo potente. Sí que podíamos hacer cuando éramos jóvenes controles de velocidad lectora o controles de comprensión lectora, pero curiosamente cuando a veces te hacían un control de velocidad lectora, eso de calcular cuántas palabras se leían por minuto, que esto, por ejemplo, yo lo he vivido en mi propia formación escolar, luego cuando el profesor te hacía preguntas había gente que contestaba, pero esto me lo tenía que haber dicho antes, que tenía que leer y comprender. Es decir, que no siempre la lectura implica esta comprensión del texto. ¿Qué le ocurre a este texto cuando está en un entorno, en un dispositivo en este caso, que además del propio texto ofrece un subtexto o un paratexto o un texto amplificado, una irradiación textual que pasa por el movimiento, por el color, por la animación, por el sonido? Pues obviamente esto complica el acto de lectura y desde mi punto de vista de un modo productivo, desde mi punto de vista de un modo que la hace más compleja, pero que requiere, por lo tanto, una descodificación, una mayor intensidad de descodificación. Leer, lo que se dice leer, leeríamos igual, porque los órganos que todavía tenemos los humanos para leer son los ojos, y los ojos los proyectamos igual en una pantalla que en una página de papel, pero estamos muchísimo más acostumbrados a leer en papel, de manera que el texto en digital todavía sigue teniendo un factor como desafiante, un factor de dispersión, ¿no? Un factor de menos o menor concentración que todavía para muchas personas es relevante. Los lectores intensivos que lo somos en analógico y en digital, aunque probablemente prefiramos el papel, es mi caso, para poder leer, y si tengo que leer una tesis doctoral, le aseguro que prefiero leerla en papel que no en formato digital, también le digo que puedo leer en digital y he leído también tesis doctorales en digital. Por lo tanto, la lectura en el fondo vendría a ser el mismo ejercicio. Pero cuando el texto digital se amplifica de un modo tan creativo, la lectura requiere de una mayor concentración y una mayor destreza en la descodificación de todos los elementos que intervienen en el acto de lectura digital. En 2011 publicaste Per què llegir els clàssics avui? ¿Por qué leer los clásicos hoy? Es un auténtico homenaje a la lectura, ¿eh? Sí, porque yo leo mucho y trato de compartir mi lectura. Y entonces era un homenaje también a Calvino, que tenía una conferencia que se hizo famosa y luego se publicó en formato libro, que era Per què leggere i classici, ¿por qué leer los clásicos? Y yo le añadía el hoy, ¿no? ¿Por qué seguir leyendo los clásicos? ¿Por qué leerlos hoy? Y mucha gente me preguntaba, pero esto es una pregunta, ¿no? ¿Por qué leer? No, digo, no hay interrogante, es una afirmación. ¿Por qué leer los clásicos hoy? Y la prueba es que el libro era un ejercicio de lectura de 5 clásicos universales comparados con 5 clásicos catalanes, algunos incluso contemporáneos, porque reivindico la acepción de clásico no en una dimensión temporal, pensando en clásicos griegos y latinos, sino etimológicamente hablando. La palabra clásico procede del latín de prima classis, de primera clase, y por lo tanto en una dimensión cualitativa, ¿no? Los clásicos son textos superiores, son textos de primera clase, y es en este sentido que yo quería homenajear la lectura a través de algunas de las obras que me acompañan y que quería compartir. En los últimos 12 años has combinado la docencia en la Universidad de Barcelona como profesora de teoría de la literatura con el desarrollo del Open Antistas Learning en el ámbito de la literatura, los estudios literarios y las humanidades. ¿Qué mensaje transmites a tus alumnos? Pues la verdad es que yo sigo manteniendo mi propósito inicial cuando empecé en la docencia. Yo he enseñado teoría de la literatura, literatura comparada, literaturas románicas medievales, didáctica de la literatura con el uso de las TIC, asignaturas de literatura digital, etcétera. Y la verdad es que lo hagan analógico, lo hagan digital, lo hagan presencialmente o lo hagan con la ayuda de todas las tecnologías que hoy en día están al servicio de la docencia, lo hago con el mismo entusiasmo, por un lado, y con el mismo mensaje, que es el enseñar a leer, enseñar a comprender lo que se lee, a enseñar a valorarlo en su justa medida y a incorporarlo a nuestras estrategias vitales. Por lo tanto, reivindico siempre las humanidades y trato de practicarlas en mi acción docente, sea en un formato o en otro, y por lo tanto, a lo largo de estos 23 años que ya hace que me dedico a ser profesora, pues lo hago con la misma convicción, y si acaso lo único que voy añadiendo son recursos para intentar ir sofisticando este mensaje, pero el mensaje y el propósito sigue siendo el mismo, el saber valorar la fuerza de los estudios literarios, de las humanidades, que nos dicen quiénes son y probablemente nos enseñen también qué podemos ser. Has combinado la docencia con la investigación y diriges el máster en literatura en la era digital en la Universidad de Barcelona. ¿Qué capacidades adquieren los alumnos? Pues ellos mismos nos lo cuentan, que pasan como de 0 a 100 muy deprisa, en un cambio de modelo, en un cambio de ubicación casi epocal, ¿no? Se dan cuenta de hasta qué punto la era digital ha venido a modificar el statu quo de un modo verdaderamente revolucionario, es decir, que ha dejado también a unos cuantos cadáveres en el camino, ha dejado mucha incertidumbre, ha dejado también mucha perplejidad, y como la inmersión digital que hacen en el ámbito literario se produce tanto desde un punto de vista teórico como práctico, el acompañamiento que llevamos a cabo en el máster les transfiere una serie de capacidades que les permiten a quienes trabajan en el ámbito de la docencia incorporarlas inmediatamente para transformar su acción docente con jóvenes. Pero a quienes están en el ámbito de la gestión cultural o están en el periodismo cultural o otros perfiles que también tenemos como alumnos, pues lo cierto es que les da una amplitud de mirada que les permite realizar su trabajo con un mayor acorde al momento que les ha tocado vivir. Utilizas las redes sociales en las clases y los alumnos participan a través de Twitter con micropoemas. ¿Qué te motivó a utilizar este recurso y con qué objetivo? Bueno, yo empecé a utilizar las redes sociales hace muchos años y poco a poco también las fui dirigiendo hacia la docencia. Lo cierto es que la experiencia docente con los poemas fue no solamente a través de Twitter, sino anteriormente con Facebook, y fue una experiencia en la que a partir de un rechazo de los estudiantes de un género como la poesía, pues yo planeé una actividad, una especie de cadena poética que tenía lugar en Facebook, y fue una actividad que, sin haberlo pensado, pues fue reveladora del potencial de las redes sociales para la educación, y por otro lado fue extraordinariamente productiva para que estudiantes que rechazaban la poesía como género pues finalmente se sintieran atraídos, ¿no?, por este género, por conocerlo y practicarlo desde su interior. La verdad es que fue una experiencia en Facebook a puerta cerrada, dijéramos, con mis estudiantes, pero que luego también he trasladado a Twitter en el ámbito de la docencia, inclusive para que los estudiantes tomen apuntes en Twitter, ¿no?, y sean capaces de generar unos apuntes colectivos a través de la red, con una posibilidad de interacción con una serie de personas que pues probablemente nunca hubieran imaginado, y hacer un aula abierta con esta incorporación han visto que pueden ser también herramientas muy, muy positivas. Lo cierto es que el recurso siempre es el mismo, el objetivo es el mismo, el de enseñar a leer, pero sobre todo de aprender a perder los prejuicios respecto de las redes sociales, que la crítica a las redes sociales es una crítica burda, es una crítica fácil, una crítica gruesa, y muchas veces que proviene más de la pereza que del conocimiento. Entonces, para poder criticar algo hay que poder conocerlo, pues yo fomento que primero lo conozcan y si acaso después lo critiquen. Laura, en Sant Jordi te vimos firmar muchos libros de tu última publicación, La literatura en un tuit, un libro que quiere ser la puerta de entrada a las mejores obras de la literatura universal. En tu día a día imprimes mucha literatura en tus tuits. ¿Cuál es la idea que hay detrás de este libro? Pues la verdad es que es un libro que fue una propuesta de un un editor que efectivamente una casa editorial que me sigue y que sabe que yo comparto mucha literatura, muchas de las obras que leo, cuando hay efemérides, siempre encuentro un momento para poder compartir versos, fragmentos, palabras, que nunca sabes quién está al otro lado y cómo lo reciben, pero resulta que luego tienes pues experiencias muy satisfactorias y muy gratificantes de ver esta recepción. Y cuando me dijeron, hombre, tendrías que hacer un libro sobre la literatura en Twitter, tú que trabajas las redes sociales, etcétera, desde una perspectiva seria, desde la universidad, con un grupo de investigación, pero al mismo tiempo difundes mucha literatura, pues estaría muy bien que hicieras un libro sobre esto. Y yo al principio pensé que querían una antología de mis tweets con literatura, pero no, me equivocaba. Lo que querían era que repensara la historia de la literatura, o si no toda la historia de literatura, un cierto canon personal, a través del formato Twitter, ¿no? Los 140 caracteres, que es el contenimiento que tiene esta red social. Y bueno, fue un ejercicio bastante mayúsculo como reto y minúsculo en la forma. Es un libro pequeño, pero que quiere compartir la gran literatura. Y entonces me dediqué pues a hacer mi propio itinerario de lectura personal con autores y obras que me han acompañado siempre, y son 140 entradas de 140 caracteres, o casi 140 caracteres, porque aprovechando que es un libro, en algunas ocasiones hemos ampliado esta cifra, sobre todo salvaguardando la idea de la fuerza de lo que tiene un tuit, que es epifánico, que es un impacto, y invitando a descubrir estos autores y estas obras. A veces son tuits explicativos, descriptivos, críticos, interpretativos, irónicos, etcétera, pero me lo he pasado muy bien volviendo a mis libros, a mis autores, y compartiéndolos a través de estas reflexiones breves, que también quieren ser una invitación a la relectura o a la lectura de estas obras por parte de quienes igual no se acercarían a ellas, pero a través de una entrada como un tuit puede que les haga de elemento conductor para después acercarse al libro. No sé si puedes contarnos alguna anécdota de tu último libro, La literatura en un tuit. Pues bueno, anécdotas tengo muchas, porque la verdad es que es fabuloso el ver cómo gente, lectores a los cuales yo no conozco y que normalmente pues en otros libros, en otros ensayos, pues o te escriben una carta si se han sentido especialmente tocados por algún elemento, un correo electrónico, etcétera, o te vienen a ver las firmas, como decías, de San Jordi. Pero claro, en este caso me he encontrado que a través de Twitter muchísima gente ha reaccionado, muchísima gente me envía tweets o hace reflexiones o propone otros tweets a partir de mi propia lectura de algunos de estos autores y obras, y anécdotas muy positivas. Incluso el día de San Jordi me regalaron una camiseta con una de estas citas, hacer mis citas transformada en una camiseta, como diciendo, algunas de estos deberían de ser camisetas. Y entonces un señor me lo hizo el diseño y inclusive me la trajo, y por lo tanto tengo ya una camiseta con una de estas citas, lo cual es verdaderamente un regalo y permite una conversación extendida con una parte de una audiencia, de un público global al cual sería muy difícil poder conocer, ¿no?, de un modo personal, y sin embargo pues las redes sociales, en este caso Twitter, lo permite, lo fomentan, y es un verdadero placer. Tienes la sensación que hay muy poca llum, no sé por qué. Bueno. Hola a tothom, soy la Marta y bienvenidos a un nuevo vídeo de recomendaciones de libros. Tu hija és un booktuber. Des de su canal de YouTube, recomanacions de llibres infantils i juvenils, recomienda libros. ¿Qué tal? ¿Com us va la vida? Espero que bé. YouTube es una buena plataforma para divulgar la literatura a los más jóvenes. Pues sí, la verdad es que Marta, mi hija, pues desde los 11 años quiso compartir sus experiencias de lectura y lo hizo con un blog, abrió un blog personal dedicado a la lectura. Y muy pronto se dio cuenta que además de estas críticas, o si les podemos llamar así, ¿no?, su manera de compartir los libros que ella leía con 11 años, lo hacía mejor con un soporte digital. Ella se sentía más cómoda grabándose en un vídeo cómo había reaccionado respecto de aquel libro. Entonces fue cuando, por una cuestión de comodidad, de integración de soportes digitales, pues abrió un canal de YouTube, colgaba el vídeo y lo incrustaba en el blog. Y desde este canal sigue recomendando lecturas, y es extraordinària la recepció que els jóvenes llevan a cabo de estos vídeos, no solamente en la interacción, los comentarios o el seguimiento que una niña con 15 años pudiera tener un canal con más de 1000 seguidores, pues ya habría muchísimos adultos que específicamente dedicados a la literatura lo quisieran, y en este caso ha generado no solo esta audiencia fiel, sino que encima pues muchos profesores utilizan estos vídeos para fomentar la lectura, porque quien está prescribiendo es un lector joven como los chicos que ellos tienen en clase, de modo que compartiendo un hobby, un placer que ella tiene, que es la lectura, además puede contribuir a hacer esta operación de fomento de la lectura. Es como matar dos pájaros de un solo tiro, porque ella lo hace porque le gusta leer y solo lee los libros que quiere leer y solo comparte los libros que le han gustado, por ejemplo, sobre los cuales quiere hacer estos vídeos. Pero por eso nos permite ver que efectivamente YouTube puede ser un canal para la difusión de la literatura. Por cierto, Laura, ¿cómo vives tu vida digital? Vivo la vida digital con mucha intensidad, porque la vida digital se multiplica y se amplifica, y es a veces difícil tratar de combinarla con la propia vida electrónica. Si le preguntas a mi marido cómo la llevo, te dirá que preferiría que no fuera tan digital mi vida, porque tengo casi una extensión de la mano que es para mi iPhone 7, pero también tengo mi iPad mini, distintos iPads, como te comenté, desde mi primer incunable, mi Mac, que por cierto últimamente me está dando dolores de cabeza porque parece que tengo problemas con la tarjeta gráfica, pero mi vida digital es muy intensa a través de las redes sociales y a través de este vivir amplificado con personas a las que no puedo tener cerca por distancia física, y sin embargo pues es un vivir compartido, ¿no? Y este estar permanentemente conectados, aunque solo sea leyendo un post de Facebook o viendo algunos tweets, pues es un vivir compartido, ¿no? Y por lo tanto lo vivo con mucha intensidad. Y luego el correo electrónico es una bomba de relojería, porque de repente puedes recibir casi 1000 correos al día, y esto es de difícil digestión, analógico o digital, en todos los casos, pero trato de llevarlo tan bien como puedo e intento gestionarlo del modo más eficiente posible. Una última cuestión, ¿en qué nuevos proyectos estás trabajando? Bueno, yo siempre tengo aventuras intelectuales en marcha. Ahora mismo pues estamos afrontando, como te decía al principio, esta celebración de estos 80 años, estos 30 años de historia de la institución de las letras catalanas. Estamos trabajando también en un plan de lectura que incorpore también cuestiones digitales, precisamente para poder acercarnos a los más jóvenes y a quienes tienen un riesgo de alejarse de la lectura. Y bueno, la literatura de un tuit ha gustado tanto que hay gente que me pide como fascículos que lo vaya amplificando. Veremos cómo lo acabamos de incorporar, pero muchas ideas y muy efervescentes todas. Vivimos también una situación en Cataluña muy particular, con muchísima implicación. También estoy comprometida en este sentido con el país y el momento que vivimos. Así es que muchos proyectos muy variados y todos ellos fascinantes. Laura, gracias por aceptar nuestra invitación y compartir este tiempo de radio hablando de la relación entre la literatura y las disciplinas digitales. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Si tenéis ganas de más, ya sabéis que podéis entrar o en letrascatalanas.cat o bien en hermenella.net si os apetece sumergiros en el ámbito digital, o en el canal de recomendaciones de libros de mi propia hija en YouTube, que seguro que descubriréis nuevas formas de vivir con pasión la literatura y hacer que llegue a cuanta más gente mejor. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.